Cocino crack, puta, cocino crack. No queda más, puta, no queda más. No tiene nada, puta, no tengo nada. Solo el reflejo de mi puta libertad. Cocino crack, puta, cocino crack. No queda más, puta, no queda más. No tiene nada, puta, no tengo nada. Solo el reflejo de mi puta libertad. Me agarra sed, puta, me arde la piel. Aún es ambiguo su recuerdo del ayer. Juro te amé, puta, juro te amé. Ahora estás ocupada hablándote con él. Hey, mi nena, sus ojos del mar, su piel del color de la arena. Yo quiero a mi dama, no me fijo en tu morena. Estoy vendiendo droga, estoy preparando la cena. Mucho quiero la alacena. Ella sí que va atrás de mí. Otros tratan de conquistarla, pero no tienen mi voz. No quiero nada, quiero ir. Aunque al perderme me di cuenta que tenía que estar con vos. Pero cocino crack, puta, estoy en la casa. Volvió Bardero, dígame qué mierda pasa. Licores malos, no cigarro, tierra, casa. Aunque vos no quieras, juro lo voy a hacer. Y cocino crack, puta, cocino crack. No queda más, puta, no queda más. No tiene nada, puta, no tengo nada. Solo el reflejo de mi puta libertad. Cocino crack, puta, cocino crack. No queda más, puta, no queda más. No tiene nada, puta, no tengo nada. Solo el reflejo de mi puta libertad.